vecina, que toca cualquier instrumento, toca la guitarra, toca el piano, pero lo suyo es instrumento de viento. Saca canciones todo el día, con la trompeta sí que ella es buena, pero los pibes todos saben que es una campeona cuando sopla la quena. Camila.